Alejandro, y bienvenido una vez más a Radio Voces. Muy buenos días, y hoy con una muy buena señal. Agradezco muchísimo esta comunicación. Te comento con la Asamblea de Cañar, con la Asamblea Nuestra Tierra de Catamarca Capital, con la Asamblea del Algarrobo, y bueno, todos acá dispuestos en un bloqueo. Lo dijiste bien, es un bloqueo, esto no es corte, estamos súper legales, en un bloqueo selectivo a todos los que están en estas camiones, insumos, todo aquel que transporte insumos para la mega minería bajo la lumbrera. Hasta aquí llegó. Bien, contanos cómo ha sido el accionar de la policía de Belén hasta ahora. Mirá, muy temprano se apersonaron acá preguntando qué es lo que se iba a hacer. Se le comunicó, y después, a la costa de una hora, vino una camioneta con 6 o 7, eran, no se identificó. Nosotros supimos, por la gente que lo conoce, que es el subcomisario de Belén, y venía con la orden de levantar todos nuestros nombres, porque según dijo, se les había pedido un fiscal federal. No sabemos ni quién es el que vino, el fiscal que pueda llegar a determinar algo. Te comento que estamos al costado del camino, estamos haciendo las paradas, no estamos, como otras veces hemos empleado, de hacer un zigzag sobre la ruta. En este caso no lo estamos haciendo, así que está liberada. Nada más que los camiones, ya por la modalidad de años que se está llevando, ya cuando nos ven paran, ¿viste? Paran, se ponen al costado. Viene la seguridad de ellos, de la lumbrera, al que quiere irse a los depósitos que tienen en Belén, ¿viste? A bañarse, a comer, a todo eso, lo llevan. Así que lo que es la ciudadanía en común pasa libremente, colectivos, autos, bicicletas, motos, lo más bien, sin ninguna dificultad. Pero todo aquello que es insumo debajo de la lumbrera, o en este caso también, que es lo mismo, agua rica, hasta aquí llegaron. Bien, contanos si todavía piensan en sostener el corte por tiempo indeterminado. Esa es la razón de encontrarnos aquí en esta oportunidad. Así que estamos, ya van escalonadamente, va a llegar gente de la ciudad, va a llegar gente de Andalgalá, la gente misma de Belén. Empezamos, sostenerlo lo más que se pueda. Bien, acá justamente hace algún tiempo ha salido un intendente, el intendente de Chilecito más precisamente, a decir que ninguna mega minera contamina ni produce muertes ni enfermedades terminales. Contanos un poco la situación de la salud en aquella zona con la contaminación de la lumbrera. Mirá, en este caso lo que nosotros estamos como asambleístas del Algarrobo, de Andalgalá, estamos teniendo, o se está declarando, la emergencia hídrica en la provincia, en muchos lugares por faltante de agua. Andalgalá tiene agua, pero está bajando como barro el agua. Y eso es que recién están haciendo pequeñas remociones el proyecto Agua Rica, y ya está llegando con todo lo que es la remoción que están teniendo. El nacimiento de uno de los ríos que alimenta el Andalgalá, donde el pueblo toma el agua, surca a la mitad de lo que sería el open pit que esta gente ha proyectado, ¿no? Agua Rica. Así que los efluentes, el agua que está llegando a Andalgalá, con la remoción de que están haciendo Agua Rica, ya se están sintiendo los filtros. Por ejemplo, la nueva planta potabilizadora que la inauguró por videoconferencia la presidenta, que este y el otro, no sirve para tratar el agua como está bajando. No sirve, no puede. Esto es en etapa de exploración nada más, ¿no es cierto? Sí, netamente. Y frenamos todo eso. Andalgalá tuvo su gran represión, y a partir de eso se había declarado, el juez Mica Cerda había declarado, dice, el padre, pero nunca hubo un padre real, porque han contratado, siguieron trabajando con la gente, viste, dando esa dádiva, contratando gente de seguridad, todo para cambiar el pensamiento de la gente. Pero todavía no están para nada en explotación, simplemente explorando, yendo, viniendo, mejorando caminos. Eso sí, lo están haciendo. Y un poco también para que sepan y para que se informen, ¿cuántos litros de agua por día utiliza Minera Lumbrera? Mirá, lo que tenemos sabido y pensamos a veces que es mucho más, agarrate, ¿no? 100 millones de litros de agua potable, tratado de Campo del Arenal, de aguas que son cuaternarias, son bolsones gigantes, que no se reponen. Eso ha sido como depósito de agua a través de los siglos. Bueno, esta gente tiene más de 9 bombas de bombeo de agua. Así que es impresionante. Ay, te comento, en Antártida están instalando los medidores de agua. Ah, A sí. nosotros no nos hacen responsables de la falta de agua. Claro. Sí, acá en La Rioja han hecho lo mismo. Oh, Es. es parejito. Bueno, el Corpasi, viste, me parece que viene del mismo corte que Beder Herrera, ¿no? Un Claro. panquete ahí, van para el lado que a ellos les interesa, nada más. Sí, digamos, son los famosos gobernadores K que siguen la política nacional. Sí. Bien. Corpasi, una de las cosas que dijo, que seguiría o sigue o piensa seguir el modelo minero de San Juan. Así Y que date idea. mira, derribemos otro mito, Alejandro. ¿La economía de Catamarca ha mejorado desde que esta empresa minera está asentada y explotando oro ahí? No, no, no, no, sinceramente así no, no, no, no, no, las condiciones son, el hospital ni el mamógrafo donó en algún momento a Barrica un mamógrafo, todo oxidado, no pudo, no sirvió, las condiciones económicas, no, no, no mejora nada, no mejora la infraestructura, y ojo que lo de regalía debería ser nada más para todo este plan industrial, no para obra pública. No es para obra pública, incluso algunas cosas se están haciendo con regalía minera, pero no corresponde. No corresponde. Esto es para trabajo, para emprendimiento. No es para la obra pública y se está usando para obra pública. Bueno, Alejandro, por todo esto y por mucho más, es que este corte se va a mantener entonces, como nos informabas, por tiempo indeterminado, al igual que el corte en Alto Carrizal de los compañeros y compañeras de las asambleas de Famatina, de Chilecito y de esta ciudad. Así que bueno, estamos en contacto para que nos continúes contando cómo va sucediendo todo por allí. Podríamos pasarle también a uno de los compañeros acá de la Asamblea de Chañar. ¿Tienes tiempo? Sí, claro que sí. Bueno, un segundito, por favor, yo te paso con él. Gracias y un abrazo enorme, ¿eh? No, otro para ustedes. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Alejandro, que ahora vamos entonces a contactarnos con un compañero de la Asamblea de Chañar, también de por allá, de Catamarca, que nos va a contar también por qué han decidido realizar este corte y todo lo que está sucediendo allí por estos momentos. Hola. Hola, soy el Tuña, soy de la resistencia acá, no, no, venimos en una evolución de lucha hace un tiempo que dejamos de estar en una asamblea, ¿no? Somos pueblo milenario dentro del territorio y rescatando conocimiento milenario también ancestral y generando identidad para luchar. Bien, cuéntenos, ¿hace cuánto tiempo están entonces asentados allí ustedes? Y estamos ya hace aproximadamente unas 3 horas. En realidad nosotros estuvimos en Famatina 13 días, con varios chicos de todos lados. Vimos cómo creció este movimiento, cómo superó todo lo hasta ahora conocido, este llamado de la tierra, tanta gente movilizada, y nos dio muchas ganas de generar este bloqueo con los hermanos de acá de nuestro pueblo y con muchos más hermanos que van a estar llegando de todos lados. Este movimiento generado al pie del Nevado Sagrado, Huamachinac, es lo que generó esto, ¿no? De que los pueblos pierdan el miedo, de que volvamos a ver al territorio como algo fundamental para el futuro, para la vida de los que vienen, ¿no? Bueno, háblenos un poco de lo que era la cosmovisión de estos pueblos milenarios que usted nos cuenta, ¿no? ¿Cómo convivían con la tierra y con el agua antes de que llegara la colonización española? Y bueno, venimos de, descendemos de pueblos que han armonizado, por ejemplo, el nuestro, el Jaján, o los pueblos andinos han armonizado por 5.000 años. Vienen de una civilización armónica de 5.000 años hasta que entramos en la era de, la oscuridad, cuando la conquista llega, ¿no? ¿Y cómo es que subsisten estos grupos, cómo estas comunidades? Y en realidad somos todos, descendemos de, los pueblos originarios, nada más que esta transculturización de siglo nos ha dormido, nos ha puesto grilletes en el corazón, vendas en los ojos y nos ha hecho creer que nosotros somos descendemos o somos parte de un estado que hoy se llama Argentina. También viene de la, gran división que han generado con las provincias, con los departamentos, con los distritos, con los países, cuando en realidad somos una sola raza, el gran brazo del Tahuantinsuyo nace en Ecuador y termina en lo que hoy es La Rioja, ¿no? Somos la misma raza, nada más que por ahí no nos estamos dando cuenta, pero también hay muchos más pueblos que están generando el rescatar el conocimiento milenario, generando identidad, encontrándonos, hermanándonos, y para nosotros la tierra es la base de nuestra espiritualidad y nuestra identidad cultural. Es por eso que hoy en día nos hacemos llamar resistencia, somos esa misma resistencia de tanto hermano que dejó la sangre luchando por la vida, por el territorio, ¿no? Bien, bueno, por último, cuéntenos entonces, o díganos o déjenos un mensaje para que los riojanos y los catamarqueños pierdan el miedo y salgan masivamente a rechazar estos proyectos megamineros contaminantes. Bueno, nuestros ancestros nos han dejado, por ejemplo, Gelemín, el último cacique de la gran resistencia, estoy hablando de 1637. Él le apareció en espíritu a su nieto Mocople, poeta, y le dejó el mensaje de que este era el tiempo de que nuestra raza Kakan despierte, que ese miedo que nos ha impuesto la colonia, la conquista, neoliberalismo, como lo quieramos llamar, se debe acabar, porque si no íbamos a terminar esclavos de este sistema en el que vivimos, encomendados en las minas de los gringos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por este mensaje y también nunca está de más aclarar que la minería nunca ha dejado ningún tipo de riqueza ni beneficios para nuestros pueblos que han sido tan saqueados con esto, ¿no? Con cualquier técnica que hayan venido, tanto los españoles como han llegado después los ingleses, ninguna riqueza y ningún beneficio han dejado para nuestros territorios. Siempre ha sido, los métodos han sido distintos, pero el fin ha sido el mismo, el exterminio y el saqueo en el territorio. Yo tengo también dos hermanos que trabajan en la lumbrera, y la contaminación social que produce esta empresa hace 15 años en el pueblo es grandísima, la división que ha generado, la destrucción de la cultura, el sometimiento con dádivas, por medio del gobierno nacional y provincial, el miedo con la policía represora, con el poder judicial sirviente, son muchísimos factores que nos tienen hoy del mal ejemplo de lo que es la megaminería, ¿no? Por eso los pueblos hoy se levantan, resisten y luchan, ¿no? Bien, muchísimas gracias por este contacto y bueno, vamos a continuar desde allí, desde el corte de Belén, informando sobre todo lo que suceda. Nosotros vamos a estar hasta la 1, pero a las 5 de la tarde sigue nuestra compañera Nora González con pronta entrega, así que vamos a mantener a nuestra audiencia bien informada acerca de lo que sucede allí. Muchas gracias, fuerza, y desde ya apoyamos todo tipo de iniciativas que tengan desde allí. No, gracias a ustedes por informar lo que está pasando y un gran abrazo de luz, esperanza y lucha. Muy bien, hasta luego, gracias. Chao.